List 6. Esta máquina está diseñada para taladrar agujeros. This machine is designed to drill holes. Esta máquina es para taladrar agujeros. This machine is for drilling holes. Te contraté para taladrar agujeros. I hired you to drill holes. Para conseguir la aprobación, tienes que firmar esto. To get approval, you have to sign this. Necesito algo para abrir esta caja. I need something to open this box. Esta herramienta es para abrir cajas. This tool is for opening boxes. También puedes utilizarla para sacar clavos. You can also use it to remove nails. Para aprender inglés, tienes que estudiar. To learn English, you have to study. Estoy esperando para ir al médico. I'm waiting to go to the doctor. Esta báscula es para pesar animales. This scale is for weighing animals. Utilizo esta báscula para pesar animales. I use this scale to weigh animals. El techo es demasiado alto para tocarlo. The ceiling is too high to touch. Soy demasiado bajo para jugar al baloncesto. I'm too short to play basketball. No sabes suficiente inglés como para negociar un contrato. You don't know enough English to negotiate a contract. ¿Sabes para qué están los directores generales? Do you know what general managers are for? Están para fijar la estrategia de la compañía. They are for setting company strategy. Son para controlar los procesos para conseguir los objetivos. They are for monitoring the processes for achieving the objectives. He traído un consultor externo para estudiar cada departamento. I've brought in an outside consultant to study each department. Él tiene algunas sugerencias para mejorar nuestros métodos de trabajo. He has some suggestions to improve our work methods. Para que te oigan, tienes que hablar más alto. To be heard, you have to speak up. Escucho cintas para mejorar mi comprensión. I listen to tapes to improve my comprehension. ¿Para qué hiciste eso? What did you do that for? Lo hice para aclarar un malentendido. I did it to clear up a misunderstanding. ¿Para qué es la próxima lista? What's the next list for? Es para mostrar la diferencia entre ciertos verbos. It's for showing the difference between certain verbs.